Más allá de que esté en agenda o no esté de agenda, siempre está bueno recorrer cuál es la actualidad de los trabajos barriales que hacen los clubes, la Unión Popular de Clubes Barriales de Mar del Plata, Batán, más allá que arranque la liga, no arranque la liga, los reclamos y los no reclamos que hacen, y eso vamos a hacer ahora. Vamos a estar charlando un ratito con Daniel Vera, de la UPCB, que es la Unión Popular de Clubes Barriales. Daniel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buen día. Gracias a ustedes. No, por favor. Daniel, en primera instancia, hablando netamente de lo deportivo, digo, ¿están ahí chequeando un poco sus redes? ¿Están por arrancar la liga o ya la arrancaron? Sí, hablando netamente de lo deportivo, estamos con muchas pilas. Es increíble ver cómo crecieron dirigentes barriales, o sea, de los clubes de barrio, que hoy por hoy se ponen al hombro este torneo, un torneo totalmente inclusivo, donde tratamos de que no exista la cultura del podio solamente. Así que bueno, con muchas ganas, sabemos que va a ser muy bueno. Tenemos la participación hoy confirmada de 12 clubes barriales. Mirá. Y bueno, aparte de que es nuestra pasión, venimos a cubrir un espacio donde el Estado Municipal está totalmente ausente. ¿Sabés que te iba a preguntar por eso? Porque yo recuerdo las últimas veces que hablábamos, no sé si es con vos o con alguien más, pero había un reclamo constante, ¿no?, hacia la Municipalidad en torno a que siempre hay un compromiso de acompañamiento, sobre todo en transporte, en los colectivos y demás, y que no estaba siendo efectivo, digamos, ese acompañamiento. Hoy por hoy, ¿cómo viene eso? No, mira, viene cero, como fue durante toda la gestión del intendente Montenegro. Fue solamente imágenes, ¿viste? O sea, tac, hoy llevamos pibes acá, hacemos un encuentro y después algo totalmente como que es un costo, ¿entendés? Que no se quiere pagar porque no se ve, no tiene tanta popularidad en los medios. Pero bueno, nosotros haciendo esta liga de la UPCB, que es algo que comenzó con el modelo. Con el modelo de la CETEP, copiando que nos juntamos 10 clubes de barrio, ¿entendés?, donde el centro es la pelota y tratamos de autogestionarnos nuestro trabajo. Pues nosotros consideramos que cada responsable del club es un trabajador de la economía popular, una trabajadora de la economía popular. Entonces, de esa manera, porque no solo cumple la función de dar fútbol, sino que también cumple la función de mantener el predio, cortar el pasto, hacer la merienda, dar apoyo escolar, o sea que vincula muchas cosas más que solamente un simple torneo de fútbol. Seguro, digo, y ahí está, y me parece que ahí apuntábamos a la hora de llamarte, ¿no? Más allá de que empiece la liga, ahora después nos vamos a ahondar más y me vas a contar cómo se juega y demás. Digo, está bueno saber la importancia, ¿no? Digo, esto, vecinos, vecinas, pibes y pibas de barrios que por ahí les es imposible llegar a Quilmes, Peñarol, Unión o donde fuere, acá en el centro se les da la posibilidad de poder patear una pelota en los propios barrios, ¿no? Esa es la importancia fundamental. Se le da eso porque pensá que tienen la pertenencia de su potrero. Es muy importante entender la cultura y el folclore de cada potrero. Nos ha pasado con pibas y pibes que hemos visto que eran talentos, de verdad, o sea, si hablamos meramente en lo deportivo, y no les ha interesado formar parte de clubes como Quilmes, como Timberlake, han tenido la posibilidad y los pibes quieren volver a jugar en su barrio, ¿entendés? Con sus amigos, con su familia, donde saben que entran, salen. Por eso cuando te decía de que tratamos de no ir 100% con la cultura del podio, entonces como que también el deporte popular, como así lo llamamos, trata hasta de formar sus propios reglamentos, ¿me entendés? O sea, no es tan estricto de mirar la posición adelantada. Nosotros queremos que las pibas y los pibes hagan deporte, ¿entendés? Esa es la base de todo, fundamental. Después, ¿cómo salir un resultado? Por supuesto que todos quieren ganar, pero para nosotros ya ganar es que el torneo se pueda llevar adelante. Che, Daniel, ¿y es difícil eso trasladárselo a los pibes y a las pibas? Digo, en torno al mundo que estamos viviendo y atravesando, lamentablemente, ¿no? Que todo es ver quién gana, ver quién sale primero, ver quién llega primero y demás. Digo, es complejo poder trasladarle esto que vos decís de que estamos para otra cosa. Nosotros no hacemos un deporte de podios, hacemos un deporte inclusivo y de confraternidad. Es difícil trasladarlo, por supuesto, porque todo pibe, piba que va a competir quiere ganar, y es lógico, ¿entendés? Pero bueno, también depende de cada profe que van armando sus clubes de barrio. Fíjate, o sea, tenemos casos que son emocionantes, tenemos pibas y pibes de 20, 21 años que están conduciendo y son fundadores de clubes barriales, ¿entendés? Que tienen 100, 110 pibas y pibes jugando. Claro. Entonces, decís, bueno, hay otra cosa, no es como te la venden los medios, la televisión. de que esto está terminado, que los pibes se tienen que ir a la Argentina. Hay pibes acá, de territorio y de barrio, que están fundando clubes, y eso no es poco, ¿entendés? Daniel, buen día, Claudio te saluda. A preguntarte cuántos clubes hay en esta Unión Popular de Clubes Barriales. En esta Unión Popular de Clubes Barriales, hoy por hoy estamos con la participación de 12 clubes. Ahora te digo, si nosotros quisiéramos que sean 20, serían 20, pero se nos escaparía de la mano lo que es la organización. Porque tratamos también de que no sea meramente el encuentro de fútbol, el partido, sino también lo llevamos adelante con formación, capacitaciones. Mirá, hoy hicimos un convenio donde sale adelante para cada responsable del club barrial, mediante la UNAUR, que es la Universidad de Hurlingham, ¿entendés? Vamos a hacer la capacitación de promotor deportivo, ¿entendés? Así que bueno, no es poco, porque también es capacitarse, confraternizar, ver las problemáticas de un barrio, de otro. O sea, en realidad se trata de hacer un grupo de ver, de amigos, de amigas, donde vemos que la problemática es la misma. Entonces, en conjunto, como sea, cuando fue la pandemia, la UPCB dejó de lado lo deportivo y se dedicó a tratar de dar una mano donde sea, con ollas populares, con un montón de actividades, con medicamentos. Entonces, bueno, tratar de ser un articulador de las necesidades que tiene cada territorio en la ciudad. Retomando lo que nos venías diciendo del nulo aporte del municipio, ¿cuál podría ser el aporte del municipio? ¿Materiales, que espacios públicos estén disponibles para entrenar, etcétera? Digo, ¿cuál puede ser el aporte del municipio? Mirá, nosotros estamos seguros que ese presupuesto existe. El aporte del municipio sería muy fácil, no estamos hablando de algo complicado. Organizar como fue siempre el torneo del Ender, que yo entiendo que para las pibes y los pibes de la ciudad, jugar el torneo del Ender era algo, como diríamos, jugar la Copa Libertadores, ¿me entendés? Porque era algo que se hacía todos los años, bien organizado, con transporte, con seguro médico. Bueno, hoy por hoy, te puedo decir, desde hace más de 4 años ya, donde vemos que ven al deporte barrial como una carga, solo y simplemente todo es presupuesto, no hay dinero, ¿entendés? Pero yo creo que lo que no hay en esto son que a ellos les sirva como medio para difundir. Porque vos te das cuenta, cuando hay un torneo de surf en pleno enero, están todos ahí. Cuando hay fútbol beach en pleno febrero, donde están todos los medios nacionales, sí, están ahí. Entonces, bueno, yo creo que nace desde un compromiso. ¿Te interesa o no te interesa? Y bueno, vemos que para el Estado municipal, todo lo que sea deporte popular, deporte barrial, simplemente es una carga. No existe dentro de su cronograma anual. Daniel, ustedes tomaron lo que era el torneo del EMDER y es lo que agarraron en sus manos para poder armar este torneo barrial. ¿Un poco eso es lo que hicieron? Mira, en realidad quisimos hacer, porque esto, lo nuestro viene desde hace más de 6 años. Quisimos hacer algo nuestro, no en contra de nadie, sino a favor de los clubes de barrio, ¿entendés? A favor de las pibas y pibes que vienen jugando de toda la vida. Lo que hacía falta era organización, sentarnos en una mesa y organizarme. Y bueno, gracias a Dios salió muy bueno. Hace ya más de 6 años que funcionamos como Unión Popular de Clubes de Barrio. Ya tenemos personería jurídica, o sea que podemos articular con cualquier espacio del Estado. Por eso reclamamos muchas veces para merendero, lo que sea alimento, lo que sea material deportivo. Entonces, bueno, hoy por hoy, para exigir, es importante tener una personalidad jurídica, que es lo que nosotros tratamos de hacer con cada club, que se organicen, que tengan sus comisiones directivas y que existan con un número de registro ante el Estado. ¿Y cómo, desde lo económico, cómo se organizan? Digo, porque imagino que todo eso conllevará un gasto, cada torneo conllevará un gasto que tiene que ver con traslados, con por ahí alguna merienda para los pibes, para las pibas y demás. Digo, ¿cómo lo van manteniendo? Lo vamos manteniendo con las voluntades de cada uno y el trabajo, como hacían los antiguos clubes, ¿entendés? Porque no nos olvidemos de Quilmes, Kimberley, fueron clubes de barrio en un comienzo, ¿entendés? Entonces, volvemos a las fuentes, ¿entendés? Donde se colabora desde el barrio, se hacen rifas, tratamos de hacer una inventiva. Y siempre tenemos colaboración, no podemos decir que no, ¿entendés? De actores políticos comprometidos de la ciudad. Claro. Que de alguna manera u otra siempre participan y nos dan una mano, por supuesto. Siempre hay que ser agradecido en la vida. Y saber eso, que ellos están porque tienen un compromiso social, que quieren ver, ¿entendés? Que las pibas, los pibes y los mayores, ¿entendés? No se queden en su casa. Yo creo que tenemos que volver a la calle. Ese mito de que el deporte es bueno para sacar los pibes de la calle, Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros queremos que tenemos que cambiar la calle para que los pibes vuelvan a jugar, como hacíamos nosotros en la vereda, ¿entendés? Así que bueno, también agradecido con todas las personas que también se ponen la PCD del lado de la corroboración, porque todo es importante. Daniel, en clave de apuntalar los clubes que ya están formados, los 12 clubes, ¿cómo son las dinámicas de entrenamiento? Si alguien se quiere acercar, ¿cómo puede sumarse? Entiendo que está dividido por barrios, pero ¿cómo en general se puede sintetizar la convocatoria? Mira, tenemos la página de Facebook y de Instagram, Unión Popular Clubes de Barrio. Cualquier que quiera participar, que quiera sumarse, que esté interesado en informarse, puede mandarnos un mensaje por ahí. Después los entrenamientos, como cualquier club, semanal, con horarios. Es impresionante la participación del fútbol femenino, lo que ha crecido. Así que bueno, estamos funcionando como cualquier club con sus entrenamientos diarios, con distintos horarios por categoría. ¿Y los fines de semana juegan? ¿Dónde uno puede también acercarse a ver, más allá de que ya estamos algunos grandecitos para formar parte de los clubes y tenemos algunas rodillas ya media? Digo, para acercarnos a ver qué día juegan, ¿eso es sistemático? ¿Se van adaptando? ¿Cómo funciona? Estamos tratando, nosotros desde hace tiempo empleamos el sistema que es jugar de local y visitante. ¿Por qué? Porque tomamos que jugar de visitante, sí, para los pibes y pibas, muchas veces es un paseo. Claro, claro, también una salida. Se van a quedar sorprendidos cuando nosotros decimos que es verdad que muchos pibes y pibas de los barrios no conocen el mar. No es joda eso, no es meramente una palabra, es una realidad. Entonces, para un pibe del barrio La Herradura, ir a jugar al Faro, es todo un viaje, una excursión. No es solamente el hecho de ir a hacer deporte. Entonces, tratamos de que un barrio juegue de local y otro de visitante, y el local se encarga de recibir a la gente que viene, a atenderla, a brindarle los baños de su casa, una merienda, el agua para un mate. Por eso te digo que es mucho más que simplemente un torneo de fútbol. Es impresionante lo que contás, Daniel, y la idea del llamado era ese, ¿no? Era poder contarle a la gente la importancia de, bueno, por ahí La Herradura es el que más presente tenemos porque ha tomado más viralización en los últimos tiempos y se ha hecho conocido porque hicieron algunas reformas en el club y demás. Contame qué categorías cuenta, digo, en cuántas categorías se juegan y si utilizan más o menos los estándares que se utilizan en la Liga Marplatense de Fútbol, ¿no? De categoría, no sé, 70 y, o 70, no, 98, 99, digo, más ya o menos. 70 son... está retirado. Sí, no sé. Es mi época, che, para que soy yo del 70 y pico. Bien. Pero no, mira, no, es para veteranos ya eso, para gente mucho más grande. Maxi Liga. En la Liga Marplatense se utiliza categorías puras, como dijiste. Claro. La 2000 es una categoría, la 2001 es otra. Bueno, en el Vargal se utilizan categorías dobles, ¿eh? 2005 con 2006, 2007 con 2008, bueno, y así sucesivamente. Tratamos de que lo que sea fútbol infantil, que lo consideramos aproximadamente hasta los 14, 15 años, se juegue los días sábados. Y lo que es fútbol mayor, primera división o libre, se juega los días domingos. Así que bueno, por supuesto que están invitados para cuando gusten venirse un fin de semana, recorremos Potrero de la ciudad, bueno, se van a quedar sorprendidos con la convocatoria que hay en el barrio. No es simplemente un partido, por eso se lo digo. Digo, preguntarte también, bueno, ¿ya arrancó o ya arrancó? Pará. Arranca este fin de semana, no, el próximo. El próximo, ya está todo listo, digamos, para que arranque. Ya están los 12 clubes, los 12 clubes prestos para poder arrancar y con una manija de los pibes y las pibas, me imagino, loca. Ya están precalentando, por supuesto, una manija bárbara. Preguntarte, en torno a esto, si la logística la pueden armar desde la previa, digo, si llegan bien, llegan cómodos con eso. Cuando digo la logística son los micros, digo, las meriendas y todas esas cuestiones. Como te digo, todo a pulmón, todo a pulmón. Sería hermoso, ¿eh?, que nos digan de cualquier espacio del Estado, mira, vamos a colaborar con los micros. Para nosotros es una salvación porque si hablamos de gasto grande, estamos hablando de los micros. Claro que sí. ¿Entendés? Ahí está el tema. O sea, el transporte para nosotros es fundamental. Pensar que cualquier micro de un traslado, estamos hablando de 20.000 pesos. Y nosotros tratamos de que cada pibe vive no anda poniendo plata en su bolsillo. Porque sabemos que la situación de los padres no está como para poner dinero cada fin de semana, y nosotros preferimos contener a ese pibe que esté adentro del club jugando, ¿entendés? Que no sea el pasaje de ese colectivo un impedimento para que no pueda venir a jugar. Y ahí no hay cuota societaria, nada. No existe cuota societaria. Recién tenemos dos clubes que se están ya con sus papeles, con su personería, que simbólicamente están cobrando una cuota. Que no lo veo malo eso, porque eso hace pertenencia. O claro. Sea, el pibe es socio de ese club, ¿entendés? Y lo bueno de esto, como te digo, es el folclore de jugar en tu barrio. Seguro. Digo, te cambio, hablando obviamente de lo mismo, pero te cambio de tema porque revisando ahí las redes, esto fue hace muchísimo tiempo, pero hicieron un llamamiento desde la Unión Popular de Clubes Barriales al municipio para la manutención del Estadio José María Minella. Digo, ¿cómo impacta esto? Digo, algo que parece lejano, porque bueno, los pibes son juegan en el barrio y demás, pero sí el hecho de saber que tenemos un estadio de semejante envergadura, que los pibes y las pibas podrían jugar la final ahí, del torneo o algún partido en el Minella, y nada, está imposible. Digo, ¿cómo impacta eso en ustedes como organizadores y como parte fundamental de la Unión Popular de Clubes Barriales y en los pibes, saber que hay un estadio que está tirado, abandonado? Por eso, vos te das cuenta, como decís, que en la ciudad hay elementos, hay materiales y espacios. Lo que no hay es interés de hacer participar a esos pibes y esas pibas, porque para el Estado Municipal sería nada. ¿Y vos te imaginás lo que es para un pibe y una piba de un potrero pisar el Estadio Mundialista? Sí. Y es el sueño mío, no simplemente de los pibes y pibas. Mirá, te cuento, el fin del año pasado nos llaman también por las redes una persona que quería contactarse con nosotros para recorrer los potreros. ¿Y sabe quién fue? Jorge Holguín, campeón del mundo del 78. Nosotros no lo podíamos creer. Y una persona que fue surgida de Mar del Plata y comprometida con el potrero. Sí. ¿Entendés? Y bueno, vino, nos dio charla, recorrimos de los barrios. Entonces te das cuenta que es que te interese o que no te interese. Y se ve que el Estado Municipal no, es una parte deportiva que no le interesa. ¿Entendés? Porque, sí, bueno. Yo lo veo por este lado porque es algo que no tiene prensa. ¿Entendés? Uh-huh. Viste que esta gente va mucho por el marketing, la prensa, el focus group. Se ve que no rinde el deporte barrial y popular. Daniel, bueno, el fin de, digo, decime dos lugares en donde se juegue el fin de semana para que la gente que está del otro lado tenga ganas de ir a ver un rato de fútbol, de pibes y pibas jugando la pelota, como se decía habitualmente, pueda ir, de dos que te acuerdes ahí de memoria, canchas en donde se juegue el fin de semana. Bueno, como dijiste vos, prácticamente es como una de las sedes, Club Barrial La Herradura. Bien. Está en Rivadavia al 11.000. Bien. Ahí está una escuela que se puso al hombro Pablo Villanueva, él y su familia, y un montón de compañeros y compañeras, así que son un fenómeno trabajando. Bien, ahí se juega. ¿Y otro más, te acordás? Ahí se juega. Y después tenemos los Tigres del Jardín. No me pidas la dirección justa, yo sé bien, por supuesto, pero no recuerdo. Juntos están en el barrio Jardín. Daniel Grotadura con su esposa y un montón de compañeros y compañeras tienen un trabajo impresionante. Ya existen como club porque tienen personalidad jurídica. Así que bueno. Están avanzando un montón, estamos muy felices. Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto y lo mejor para el torneo y obviamente que a disposición para todo lo que haga falta acá en Radio de la Azotea acompañando a esta Unión Popular de Clubes Barriales. Gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo inmenso. Ahí pasaba Daniel Vera, de la Unión Popular de Clubes Barriales. La verdad es que el nacimiento de la nota parte a partir de ese pedido que hicieron ellos hace 80 semanas, viste que abajo te dicen en las publicaciones, esto sí. Fue hace 80 semanas, de la mejora del José María Minella. Digo, a ver qué tienen para aportar desde Clubes Barriales. Y digo, no, hablemos de los Clubes Barriales. Digo, hablemos del trabajo social que hacen y cómo abordan a pibes y pibas que les es imposible llegar y pagar. Hoy por hoy, ir a jugar a la pelota a un club son 8.000 mangos, 7.000 mangos por mes. Digo, cuota societaria y también pagás lo que tiene que ver con la actividad. ¿No? Un Quilmes, un Unión, un Peñarol, lo que fuere. Claro. Gratis. Vas y jugás. Yo conozco el Pica también, el Pica Junior, que está en el club, en el barrio Autódromo. Digo, un montón de clubes que vos podés acercarte y jugar a la pelota de esta manera que bien lo decía Daniel recién. Pueden chequear entonces en las redes sociales, en Instagram, UPCB. Ahí tienen el perfil donde hay nombres muy cómicos, quienes están formando parte, ¿no?, de esta competencia. Por ejemplo, los Tigres del Jardín. Vamos todavía. Los Tigres del Jardín van a estar midiéndose con el Club La Primavera. Y también me encantó, ORG.com. Ponele nombre del... Déjame a mí. ORG.com, excelente, los pibes y las pibas ahí eligiendo nombres. Bueno, ahí tienen en historias bien dónde se va a estar jugando, días de entrenamiento para que ustedes se acerquen. En Instagram, entonces, UPCB. Y en Facebook, UPCB MDP. Ahí tienen también la presencia, todo actualizado para que estén siguiendo, estén al tanto. Y si quieren aportar, nunca viene mal una pelota, unos timbos que ustedes ya no usen. Medias, bueno, equipamiento que tengan ahí para aportar a estas instancias que, como bien decía, me gustó el término de terminar ahí con el concepto del podio, ¿no? De que todo es ganar o, en todo caso, triunfar en ese sentido, sino, bueno, generar otra perspectiva. En el deporte pasado una nueva entrevista, hablábamos con Daniel Vera.